por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Extremo 26. Acaba de llegar a tus oídos la posición número 26. Era House of Heroes con un tema de su álbum Suburba. Era la canción Burn Me Down. Punto Extremo. Ahora el puesto número 25. El vocalista de PLR como solista llega a tus oídos. Rob Bickley te trae su canción en solitario, Value of My Heart, el valor de mi corazón. Extremo 25. Shallow art gets broken, too easily exploding, filled with all these memories of who I used to be. Time cannot erase all the hurt and the mistakes, so turn the page and write my legacy. If I can find a word to say, don't throw it all away. If I can find Extremo 24. Worth dying for. You are alive. We'll be right back. Extremo 23. The Bird Songs todavía no lanzan su producción final, pero su primer promocional realmente levantó bastante vuelo. Era The Bird Songs con su canción Will You Save Me? ¿Me salvarías? Extremo 22. Grease Anthology. Punto Extremo. La posición número 21 llega junto a una banda que fue producida por la gente de Skillet. Above All It te presenta su producción Evil Never Sleeps, y esta posición llega con el tema que le da nombre a este álbum. Esto es Evil Never Sleeps, el mal nunca duerme. Extremo 21. Lock the door and keep your eyes shut. The lights flicker, there's evil all around us. No one safe from the nightmare. Cold sweat, so scared. Someone get me out of here. They say you better be afraid. The night's coming like fire from a hand grenade. There's no escaping tonight. It's coming alive. I need you to wake me. Wake me from a bad dream. Cause evil never sleeps. I need you to wake me. Wake me from a bad dream. The world inside of me. You wake me up, but it's still chasing me. You're out of luck, cause this kind of evil never sleeps. Ya se acerca el epílogo de este segundo especial de final de temporada de Punto Extremo. No te separes, porque después de la pausa, las posiciones 20 hasta la posición número 16. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.